lo que necesitamos es que se aceleren esas negociaciones. No es por culpa del gobierno colombiano que se retrasen las negociaciones. Por parte nuestra hay toda la voluntad y todo el interés de llegar lo más pronto posible a unos acuerdos. Nosotros hemos dicho clarísimamente, acordamos una fecha, 23 de marzo. Eso no fue una decisión unilateral, fue una decisión acordada con las FARC y yo espero que las FARC cumplan con esa fecha y por eso mi llamado es a que aceleremos las negociaciones.